Bueno, la idea es seguir hablando del tema del hidrógeno verde, del proyecto Tambor, en la localidad de Tambores, si bien del lado de Tacuarembó, en el límite con el departamento de Paysandú, en un municipio que es del departamento de Paysandú también, Sí. pero que, digamos, la intendencia departamental de Tacuarembó ha sido la principal promotora de una audiencia para cambiar las directrices de ordenamiento territorial. Es decir, antes de hacer todo el proceso de evaluación del proyecto, la intendencia se adelanta y propone el cambio de las directrices de ordenamiento territorial. Esto es como lo más grave que sucedió el 28 de abril por estos lares, ya que una vez más la intendencia de Tacuarembó, digamos, borra con el codo lo que escribió con la mano. Me acuerdo que el fiscal Viana decía que la ley de ordenamiento territorial podía ser un espejito de color, porque, claro, si uno dice, bueno, yo voy a cuidar esta parte del departamento y no voy a permitir que se instalen determinados emprendimientos industriales, Fildot o lo que fuera, pero después aparecen algunas iniciativas y lo que escribí lo puedo cambiar y decir que sí, que efectivamente ahí se puede hacer ese emprendimiento que estaba prohibido, ¿no? Entonces, por una parte, se cambian las directrices de ordenamiento, se habilita, en este caso, que suelo rural, es decir, una estancia que tiene uno de los padrones categorizado como rural, frente a la localidad urbana de Tambores, pase a ser urbano, categorizado de otra manera, para que pueda implementarse en 100 hectáreas un parque industrial que, bueno, ocuparía capaz que 35 hectáreas, pero el hecho es que para qué destino, ¿verdad? Es decir, para qué destino y de qué manera, que era una de las cuestiones que planteamos hace 15 días, de qué manera se lleva adelante este emprendimiento. En pleno, digamos, secreto, con falta de información, manejado a nivel de las cúpulas del gobierno y de la intendencia departamental. Recién le está llegando la información a los ediles departamentales después de haber organizado esta audiencia. Y bueno, y por otra parte, se encontraron con una participación muy importante de unas 400 personas en el club deportivo donde se llevó adelante la actividad, con muchas preocupaciones. Una zona, digamos, que ya tiene toda la experiencia de lo que fue el avance de las exploración para yacimientos, para fracking, sobre todo zona de Cerro Padilla, digamos, también dentro del departamento de Paysandú, que podemos ubicarlo como en las cercanías de Corrales de Paysandú, ¿verdad? Por ruta 26 entre Tacuarembó y Paysandú. Entonces, una zona que ya se ha movilizado en tiempo reciente con todo este negocio que promovió ANCAP en perforar los cerros, porque en realidad se sabía que, digamos, es muy muy poco lo que se puede obtener de hidrocarburos en esas zonas, pero el negocio de ANCAP está, digamos, en mover la maquinaria, en perforar, en contratar empresas para hacer los estudios, ¿verdad? Entonces, con toda esa experiencia de la zona, es una zona que ha quedado sensible a estas cuestiones. Bueno, la participación fue muy importante. El proyecto en sí, digamos, lo mencionamos también, se plantea como un proyecto de hidrógeno verde, es decir, de generar una especie de combustible, como quien dice, ambientalmente amigable, ¿no? Que se supone que va a sustituir el día de mañana, o en Europa ya lo está, digamos, se está sustituyendo, a lo que son los combustibles fósiles, es decir, la nafta, el gasoil, el fueloil, ¿no? Pero además de esto, que digamos, que no es tan así, no es tan verde, no es tan ambientalmente sustentable, hay otro componente más que no se plantea tan abiertamente, que es otro producto que se va a generar, que es el metanol. Y el metanol, digamos, se genera con residuos de la industria forestal. Pero bueno, en el primer tema, en el tema del hidrógeno verde, una de las cuestiones que están señalando los científicos, los entendidos en el tema, por ejemplo, yo recibí un escrito de la doctora Graciela Piñeiro, profesora de Facultad de Ciencias, paleontóloga, que ha estado en todos estos temas, digamos, del estudio de los yacimientos también, siguiendo muy de cerca, por todo su conocimiento que tiene, digamos, de las cuestiones que hacen a la geología. En el caso del hidrógeno verde, ni siquiera el hidrógeno está considerado como un gas que no dañe a la capa de ozono, o sea que las fugas de hidrógeno también llevan al calentamiento global. De todas maneras, además de que científicamente no está demostrado de que el hidrógeno no sea amigable con el ambiente en ese sentido, está todo el tema del agua, ¿no? O sea, se puede hacer con agua de mar, o sea, se le da una descarga de electricidad, ¿verdad?, al agua para separar el hidrógeno del oxígeno, se puede hacer con agua de mar o se puede hacer con agua dulce. Y en Europa no están muy de acuerdo en que se utilice agua que es potable, ¿sí? Y acá se perforaría parte de lo que es el sistema de acuífero guaraní. Si bien no se perfora a la profundidad que está, digamos, específicamente la reserva del acuífero, según la empresa, ¿verdad?, según esta empresa alemana y la consultora uruguaya que hace el estudio de impacto ambiental, que hay que ver si creerle o no, el sistema de acuífero guaraní sí está comprometido. Y ahí agregamos algo que Graciela también lo ha planteado en algunas instancias que hemos promovido con ella, que cuando uno le saca el agua superficial, le saca el agua de reservas que tiene el suelo, aunque no sean los depósitos de agua directamente del acuífero guaraní, se produce un desequilibrio ambiental. Entonces el gaucho con su ganado, con sus caballos, con sus ovejas, ve arriba que falta lluvia, que falta, que justamente por el calentamiento global, falta, digamos, una reposición del agua desde arriba, ¿verdad? Pero, digamos, si uno saca el agua de las reservas de abajo, el agua de arriba se va a ver mucho menos, ¿no? Entonces se empiezan a cortar los canales comunicantes entre la reserva que hay de agua abajo y el agua que está arriba. Entonces las sequías van a ser mucho peor. Entonces no es solamente que, bueno, se compita con el agua que podrían consumir, como decíamos la vez pasada, 12.000 personas, ¿no?, o 40.000 ovejas, sino que además la falta de disponibilidad de agua en el suelo va a ser mucho mayor. Con un primer proyecto que no sabemos si se va a seguir ampliando, en un contexto donde, según los datos que hemos relevado en INEA con nuestro equipo, con ingenieros que han estudiado específicamente el tema, entre 2012 y 2020 siempre hubo episodios de sequías. Todos los años hubo al menos un episodio de falta de disponibilidad de agua en el suelo a raíz de la falta de lluvia. Entonces, cuanta más presión le hagamos al agua del suelo, ¿verdad?, cuanto más saquemos de esas zonas que están, digamos, directamente vinculadas al acuífero guaraní, peor va a ser lo que vemos arriba, ¿verdad?, lo que estamos utilizando de humedad en el suelo. Y en segundo lugar, el metanol, que para terminar, Alexis, que podríamos, capaz que en otra instancia profundizar un poco más, el metanol, además, digamos, de ser también, digamos, o sea, de provocar un desequilibrio en la capa de ozono, ¿verdad?, que es mucho más contaminante que el hidrógeno en ese sentido, dice Graciela que es uno de los peores gases de efecto invernadero, ¿sí?, que puede atrapar radiación mucho más efectivamente que el anhídrido carbónico, que bueno, que por año las emisiones globales de estos gases están provocando este efecto invernadero, o sea que utilizando como bandera el hidrógeno verde, lo que se está haciendo es generar con un producto de la industria forestal un gas que es contaminante. O sea que lo que dice Graciela Piñero es que en realidad el emprendimiento, más que generador de hidrógeno, es fundamentalmente un proyecto de producción de metanol, y ese será el negocio. Ese metanol será producto para exportación, y por lo tanto se siguen llevando nuestra agua en negociados, de los cuales el Uruguay no usufructúa casi nada, porque los pocos puestos de trabajo que se ofrecen a cambio de millones de litros de agua de nuestros acuíferos no es rentable para el país. Es solo un negocio para los colonizadores del siglo XXI. Entonces, bueno, un poco plantear de que a veces uno dice, bueno, es un pequeño proyecto que en realidad puede ser la punta de lanza para seguir, digamos, contaminando, desequilibrando a costa de los recursos naturales y de la producción ganadera, sobre campo natural, que es uno de los patrimonios que tenemos que me parece que empezar a cuidar un poco más, ¿no? Bien. Buenazo, Pablo. Bueno, nada, eso. La verdad que me dejás aburrido con estas novedades, ¿no? Pero bueno, está bueno que sepa y que no nos dejamos vender espejitos de colores, ¿no? Porque por ahí, yo estuve visitando la página del Ministerio de Ganadería o el de Medio Ambiente, no me acuerdo en qué página busqué el tema del hidrógeno verde. Estuve leyendo y bueno, vos lees lo que dice la página y bueno, fenomenal. Aplaudís y decís, sí, claro, venga, que lo hagan, que se lleve a cabo el proyecto y demás, pero te entras a informar y a enterar de cosas y la verdad que. Exacto. Y habría que investigar más, habría que poner más dinero en investigación, habría que ver el tema de la posibilidad de poner los parques. Recordamos que esto se hace en base a molinos de viento, a paneles solares, hay 500 hectáreas destinadas a paneles solares. De utilizar esa tecnología de energía renovable en el mar, en zonas del mar que no afecten tampoco lo que es la vida del mar, porque también eso genera desequilibrio, pero no presionando el agua dulce, porque ahí es donde empieza el desequilibrio. Y por algo, bueno, los ecologistas del primer mundo no aceptan que se haga a partir de agua potable, ¿no? Sino que se haga a partir de agua que no es potable o que, digamos, que tiene otras, digamos, consecuencias que no son tan destructivas como hacerlo en tierra, este proyecto, ¿no? Claro. Y en Pero Uruguay existe la posibilidad de poder hacerlo con agua de mar, ya que tenemos, esa chance, es decir, no es que en Uruguay no haya agua de mar para poder realizarlo allí, ni en exacto. el lugar de utilizar el agua potable. El tema de siempre es el de siempre, ¿no? La plata manda, dicen los gauchos acá. Es verdad, la plata manda. Lo novedoso acá es que ahora manda utilizando un discurso ambientalista, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar más atento porque hay que ponerle más inteligencia que dejarse llevar por la plata, me parece, ¿no? Más investigación nacional, más experiencias que sean para el país y no para la necesidad de la Alemania que está en guerra, digamos, por los combustibles o la necesidad de UPM que quiere también tener más certificados ambientales para seguir quedándose con la tierra y plantar árboles, ¿verdad? Claro. Bien. Pablo, te mando un abrazo. Un abrazo, saludos a la gente por ahí.